La pregunta es, si te doy una botella de PET, ¿qué harías con ella? Pues no sé, usarla más veces, podría usarla si está limpia, o mandarla a reciclar, usarla para algo necesario. Listo.